soy Laura de Parque Chas. Mi nombre es Pancho Leyes, pertenezco al colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes. Soy Sara Güero, hermana de desaparecidos, Eva y Tito y el bebé que no pude encontrar todavía. Mañana 24 de marzo no podemos marchar, así que lo que vamos a hacer es agarrar una sábana blanca que haya por ahí, la vamos a cortar en triángulo, como un pañuelo de las madres, y lo vamos a colgar en la ventana del departamento que da a una ochava. Desde 1983 venimos reclamando nunca más golpe de estado cívico, militar, eclesiástico. Hoy, además, sumamos a nuestro reclamo nunca más al neoliberalismo en Argentina. Honrar la memoria es honrar los 30.000 que desaparecieron por un mundo mejor. Ojalá que mañana, todos con nuestro corazón, no podemos marchar, pero estemos todos juntos en este momento tan difícil, honrando su memoria, la memoria de los 30.000 presentes ahora y siempre. Es importante y es inédito y fuerte para todos y todes no poder ir a la plaza un 24 de marzo, pero bueno, desde cada uno desde su casa y como puede, lo expresará. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes.